cable. Solo por hoy pediré perdón, pediré compasión, ejercitaré mi alma. Pensaré en nada, bajaré la guardia, pensaré en nada, buscaré la llave en el fondo, en lo más hondo del volcán. Hay que repetirlo, no te quiero ver llorar. ¿Quieres tú para derramar, para malgastar, mal vender mi tiempo? Solo por hoy pediré perdón, pediré compasión, ejercitaré tiempo, solo por hoy.